La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. El pasado día 20 de febrero, falleció a los 63 años de edad el locutor y presentador Orlando Jerez en su ciudad de Moca, provincia Espaillat, en la República Dominicana, en donde había nacido en 1954. Como homenaje a ese amigo y colega de la radio, les presento la siguiente grabación donde escucharemos su voz. Ha sido grato para nosotros, apreciados amigos, haber compartido con ustedes el primer programa del día, Amanecer Latino, con la música folclórica latinoamericana. Gracias, mantengan la sintonía. En breve, Así Canta México. No se pierdan este lindo programa. Vamos a continuar, apreciados amigos y amigas del campo y la ciudad, a través de Radiolandia, disfrutando nuestra programación del día. Ahora les presentamos Así Canta México. Es el sentir del hermano país azteca con cariño para ustedes. Así canta México. Aquí está el primer tema musical. Que lo disfruten. Es un micrófono que ha alimentado mi vida en gran parte durante 39 años. A través del micrófono yo vibro de emoción. Porque imagínate tú tanto tiempo ya utilizando este instrumento. Es decir, que significa mucho, significa emociones gratas. Yo soy un hombre que vivo emociones muy gratas, no obstante carecer de las riquezas económicas materiales que podrían tener otros. ¿Por qué? Precisamente porque soy locutor. Eso me revitaliza, eso le da sentido a mi vida. Y ojalá yo morir frente a un micrófono. Descanse en paz, Orlando Jerez, locutor dominicano. Líder en telecomunicación, líder en tecnología. Esto es Frecuencia al Día. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloiser. Gracias, mis amigos, por continuar en la sintonía. El Salvador está preparando el terreno para dar el salto de la televisión análoga a la televisión digital, anunció el secretario técnico de la presidencia, Gustavo Luna, desde la AA Radio, con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? El Salvador está preparando el terreno para dar el salto de la televisión análoga a la televisión digital, anunció el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, durante una entrevista televisiva matutina. El sitio de radios.com continúa diciendo: durante el pasado mes de enero, el presidente anunció el inicio de la transición de la televisión analógica a la digital. Este paso se irá dando en armonía con el gremio de la industria de la comunicación, afirmó el funcionario. La televisión análoga es la que conocemos desde la década de 1960, que usa una antena de conejo para poder obtener una buena imagen, y es la que usa un sistema de recepción y de transmisión de imágenes en movimiento a distancia a través de ondas de radio, redes de televisión por cable o televisión por satélite. La televisión digital es que usa un sistema de señales digitales, es decir, que codifica esas imágenes en movimiento de una forma binaria, abriendo la posibilidad de una participación del televidente, una interacción que permite la comunicación entre el productor de contenidos y el receptor de ellos. El funcionario destacó que el plan para dejar el sistema análogo se está dando en armonía con todo el gremio de la industria de la comunicación, especialmente de la televisión. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AAradio.com. En En Frecuencia al Día se siente la radio. A continuación, Pedro Sedano y Martín Esteves, en representación de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, nos brindan el informe mensual para los escuchas de la onda corta. Adelante, Pedro. Hola Dino, hola amigos y amigas jazzistas, reciban cordiales saludos desde Madrid en nombre de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, y sean bienvenidos a este nuevo informe para Frecuencia al Día. Como siempre, antes de empezar, les recomendamos que tengan a mano lápiz y papel para anotar direcciones de correo postal o electrónico, así como los esquemas de emisión en los que las frecuencias son dadas en kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Comenzamos en el continente africano y nos vamos a Liberia, pues desde Monrovia continúan las transmisiones de la emisora religiosa Elba por las frecuencias de 4760 y ocasionalmente en 6050. Estas transmisiones son en inglés y vernáculas de Liberia de 0600 a 1000 y de 1730 a 2400 y están dirigidas hacia el oeste de África. La emisora ha confirmado un informe de recepción en tan solo 4 días en la siguiente dirección electrónica: elwaradio54@gmail.com. También se pueden enviar los informes a la siguiente dirección postal: elwap.o.box192, Monrovia, Liberia. Eso sí, no olviden que es necesario sufragar los gastos de respuesta, por lo que tienen que adjuntar algún IRC, algún cupón de respuesta internacional. Nos trasladamos a Uganda, desde donde Radio Uganda emite diariamente en inglés y vernáculas de 0200 a 0600 y de 1300 a 2100 en su frecuencia habitual de 4976. Se puede intentar su verificación en la siguiente dirección postal: Radio Uganda, P.O.Box 7145, Kampala, Uganda. Y también desde Uganda continúan las transmisiones de la emisora religiosa Radio Dunamis Shortwave en inglés y vernáculas desde Mukono, al este de la capital, por la frecuencia de 4750 de 1500 a 1900. La emisora confirma los informes de recepción en la siguiente dirección electrónica: mail@vvbroadcasting.org. Y la última noticia del continente africano nos llega desde Angola, pues Radio Nacional de Angola continúa escuchándose de forma regular en su ya conocida frecuencia de 4950 desde Munlebos, con programas en portugués a lo largo de las 24 horas del día. Se pueden enviar los informes de recepción a la siguiente dirección postal: Radio Nacional de Angola, CP1329, Luanda, Angola. También pueden utilizar el siguiente correo electrónico: rna@rna.ao. Saltamos al continente americano, concretamente a Chile, ya que Radio Triunfal Evangélica solicita informes de recepción en la siguiente dirección electrónica: radiotriunfal@gmail.com. Recordemos que emiten diariamente de 22.00 a 23.59 por la frecuencia de 5.985. Y nuestra última noticia viene de la AER, de la Asociación Española de Radio Escucha, que nos informa de que ha establecido los siguientes diplomas de carácter permanente y gratuito: RPV, Radio Países Verificados; REV, Radioemisoras Verificadas; y EVR, España en Verificaciones de Radio. Tanto las bases como la información y clasificación de los diplomas emitidos se pueden ver en internet en la dirección diplomas.aer.org.es. Repetimos, son gratuitos y toda la información está en diplomas.aer.org.es. También pueden escribir al vocal de diplomas, Francisco del Toro, cuyo correo es diplomas@aer.org.es. Hemos llegado al final. Gracias, Dino, por brindarnos esta nueva oportunidad. No olviden que sus críticas y sugerencias las pueden enviar a la siguiente dirección: frecuencia@aer.org.es. También nos pueden seguir en nuestra web aer.org.es y nuestros perfiles de Facebook y Twitter. En nombre de la AER, hasta la próxima, 73 y muchos de X. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos a Ricardo Solano, radioaficionado mexicano que cumplirá años el día 2. En Honduras saludamos a don Mario Hernán Ramírez, gloria de la radio hondureña, el día 5. En los Estados Unidos, el día 5 cumplirá años Roberto Carlos Álvarez. El día 12 en el Ecuador, el buen amigo y colega de la radio Alan Graham. El día 12 en los Estados Unidos, el amigo radioaficionado Héctor Padrón. El día 13 en Ecuador, el buen amigo Salomón Lindao. En Perú saludamos el día 13 a don Carlos Gamarra. El día 15 en Holanda al reconocido locutor José Cepeda. El día 19 en la República Dominicana saludamos a Federico Núñez Mañán, distinguido locutor de la radio dominicana. El día 23 en la República Dominicana saludamos al buen amigo radioaficionado Miguel Brioso. El día 23 en la República Dominicana saludamos a José Miguel Román, el Cafre, distinguido locutor dominicano. El día 28 en México al buen amigo y radioaficionado Don Paco Salomón. Y el día 28 en Venezuela al distinguido locutor y compañero de radio Miguel Alberto Bulla. Para todos ustedes vayan los mejores y buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. Queridos amigos de Frecuencia al Día, a partir de este momento damos la bienvenida al buen amigo y colega Gabriel Gómez, quien desde Uruguay nos presenta su informe diexista sobre la onda media. Bienvenido, Gabriel. Gracias, Dino. En Frecuencia al Día, a partir de este momento, vamos a estar compartiendo información y captaciones referidas a la onda media. Esta banda que tiene la particularidad de una cobertura local y regional en la mayoría de los casos, pero que también abre ventanas desde X que nos permite coberturas a largas distancias. Hoy haremos una introducción a esta banda y estaremos escuchando alguna emisora de algún lugar del mundo. Las estaciones de radiodifusión de onda media tienen determinado rango de cobertura. En Europa y África está comprendida entre 531 y 1602 kHz en canales separados por 9 kHz. En América la separación de canales va de 10 en 10 y está autorizado el uso de radiodifusión comercial desde 530 a 1710 kHz. Escuchemos un audio, en este caso de CW1 Radio Colonia de Uruguay. Desde el corazón del Mercosur, Colonia del Sacramento, República Oriental de Uruguay, transmite CW1 Radio Colonia, en 550 kHz, canal de onda media y en internet www.radiocolonia.com. El modo de propagación principal en la banda de onda media se efectúa por onda de superficie, lo que determina la llamada área de cobertura primaria. Un segundo modo de propagación es por medio de reflexión en la ionosfera, o reflexión ionosférica, que produce a su vez una denominada área de cobertura llamada secundaria. Dependiendo de la potencia, el área de servicio primario puede ser de unos pocos kilómetros a cientos durante el día y es mayor cuando más baja es la frecuencia que utiliza la emisora. Dependiendo de la potencia, el área de servicio primario puede ser de unos pocos hasta cientos de kilómetros durante el día y es mayor cuando más baja es la frecuencia de transmisión. De noche, la propagación es mejor que de día porque desaparece la capa D, la cual absorbe fuertemente las ondas medias durante las horas de sol. La banda de onda media tiene como particularidad que es una banda sumamente vulnerable al ruido. Al ruido atmosférico, se pueden oír tormentas a varios cientos cientos de kilómetros, al ruido producido por el hombre, el servicio de acceso a internet vía ADSL o determinados reguladores de tensión, de alumbrado, entre otros factores, e incluso el ruido natural propio de la ionósfera. A título experimental se están autorizando unos kilociclos más abajo del inicio de la banda de onda media para el uso de estaciones de radioaficionados y de esta forma operar en el entorno a los 500 kHz al desaparecer el uso de esa frecuencia para las llamadas de emergencia en el mar. En este espectro, casi que pegado al inicio de la onda media, entre los 300 y los 500 kHz, es posible escuchar estaciones de radioayuda o radiofaros, las cuales están destinadas en origen a orientar al tráfico marítimo y complementando desde la década de los años 40 con otras destinadas a servir de balizas a la aviación, baliza no direccional, según sus siglas en inglés. Estas emisoras son de funcionamiento automático y emiten cada pocos segundos una combinación de letras en el código Morse. Vamos a escuchar el audio de Radio Santa Bárbara 1310 desde Colombia. Transmite Radio Santa Bárbara en su frecuencia regional, estación colombiana HJLM, 1310 kilociclos con 5000 vatios de potencia. Radio Santa Bárbara, la primera en la provincia, la primera en sintonía. Una particularidad de la radiodifusión en onda media suele ser la presencia en el interior de los aparatos receptores de una barra de entre 4 y 20 centímetros de longitud, compuesta de ferrita y alrededor de la cual van enrolladas varias espiras de cable muy fino. Esto da a los aparatos un carácter altamente direccional que permite al oyente colocarlos de la manera óptima para la escucha con una barra perpendicular al lugar de procedencia de la emisora. ¿En qué radica el encanto de la onda media, que si bien por el día solo se oye en emisoras de nuestro entorno, cuando se hace la noche comienzan a ingresar emisoras de largas distancias, haciendo atractiva la casa de estas estaciones de radio? Hasta aquí este encuentro que hemos tenido y vendrán otros, con más información sobre la práctica de la escucha de la onda media, con algunos datos de captaciones y frecuencias más allá de las novedades de la banda. En Uruguay, soy Gabriel Gómez para Frecuencia al Día. Comunicándose, se entiende la gente. Comunicándose, progresan los pueblos. Y ahora nos vamos hasta México. A continuación presentamos... En Breves de Telecomunicaciones. Breves de Telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio, proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. Un 17 de febrero de 1917, nace el ingeniero mexicano Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a color en 1940, utilizando el sistema tricromático secuencial de campos. El canal 5 de televisión abierta tiene el distintivo XHGC. En honor a este científico, les comparto una nota del Canal 11 de México, donde se plasma una semblanza de este distinguido personaje. Cuando el mundo estaba desarrollando la televisión blanco y negro, Guillermo González Camarena era casi un niño, un jovencito, y él ya estaba desarrollando la televisión a color. Y él fue el primero, realmente, el primer sistema de televisión a color que funciona, que se reporta, que se patenta, es el sistema de Guillermo González Camarena. Desarrolló el sistema tricromático de secuencia de campo. Basta agregar este reflector con tres filtros de colores que sincronizan por un sistema especial para que la transmisión sea a colores naturales. Aquí vemos al receptor dotado de su cronoscopio en pleno funcionamiento. Se le adapta el cronoscopio para la transmisión en color

Estados Unidos anunció que destinará $453 millones por un periodo de 10 años para ayudar a expandir el servicio móvil de cuarta generación en zonas rurales a través de la segunda fase del Fondo de Movilidad. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones del IEXista español Manuel Méndez. Empezamos con Alemania. 6.005 kHz Atlantic 2000 Internacional desde Karl Kreckel. Captación 10.03 a 10.25 UTC del día 18 de febrero. En idioma francés con comentarios e identificación. Atlantic 2000 International. También captable en 7.310 kHz con un SIMPO de 1, 4, 3, 2, 1. 6.070 kHz Swedish DX Federation desde Rohrbach. Captación 15.00 a 15.58 UTC del día 19 de febrero con identificación en inglés. Welcome to a program to the Swedish DX Federation. This transmission is to celebrate today is the World Radio Day. Transmission mainly in Swedish. Comentarios en sueco, música pop y a las 15.43 UTC en idioma inglés, mailbox to listener letters. SIMPO de 3, 4, 4, 3, 3. 6.085 kHz, Radio Mi Amigo desde Karl Kreckel, captación 16.52 a 18.30 UTC del día 19 de febrero y de 07.30 a 08.10 UTC del día 20 de febrero. Iniciando transmisión más temprano y cerrando más tarde de lo habitual, a la hora 0800 a 1700 UTC. Música pop, comentarios en inglés e identificación. No se especifica el SIMPO. 6180 kHz Deutsche Welle Dresden desde Pinneberg. Captación 0617 a 0625 UTC del día 20 de febrero. En idioma alemán con el informe del tiempo y Radio Nacional de Amazonia fuera del aire hoy en esa frecuencia. SIMPO de 2, 5, 3, 2, 2. Guinea, 9650, Radio Guinea desde Conakry, captación 0835 a 0905 UTC del día 19 de febrero, con canciones africanas en idioma francés y comentarios. SIMPO de 2, 3, 3, 2, 2. Mali, 5995, Radio Mali desde Bamako, captación 0718 a 0736 UTC del día 19 de febrero. En idioma francés con comentarios. SIMPO de 1, 4, 3, 2, 1. Y 9635, misma emisora. Radio Mali desde Bamako. Captación 0759 a 0815 UTC del día 19 de febrero. Con música de sintonía en francés e identificación. Ici, Radio Mali émettant du Bamako. En idioma francés con comentarios. SIMPO de 1, 4, 3, 2, 1. La recepción de estas radios fueron hechas por el IEXista español Manuel Méndez utilizando los receptores Zhangjian ATS-909X y Texun PL-880 conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Muchísimas gracias, Tino, por esta oportunidad. Saludos cordiales. 73 desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. 10 años presente. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día. Programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.